soy el amigo morado. Pepe, Pepe, no raro. Vengo de allá, allá este día cuando es de noche y el viento sopla siempre al revés. Los helados duran un mes. Soy el amigo morado. Pepe, Pepe, no raro. Vengo de allá. Allá es hermoso ser de colores. Color manzana, negro, plateado. Color contento, color mojado. Todos distintos, todos hermanos. Soy el amigo morado.